orientada al desarrollo personal y que estaría pues, formada por personas que tuvieran muy claro que ese es el objetivo suyo fundamental, ¿no? Un objetivo personal, es decir, un objetivo de autocrecimiento, no una sociedad para personas que quieren ser malévolas, ¿no? Que quieren asustar al vecino del quinto con su aspecto o que se consideran familiares de los organizadores, como se dice en los concursos de televisión. Es decir, no una sociedad para hijos de Satán, primos de Lucifer y cuñados de Belcebú, sino para personas maduras, para personas que tienen claro lo que les interesa. No es un lugar para aprender hechizos para echárselos a Alex, sino un lugar para conocerse más. Y en todo caso, si el trabajo colectivo tiene algún sentido, pues sería un trabajo de intercambio de información, ¿no? De intercambio de experiencias, siempre en un ambiente completamente respetuoso sobre el carácter individualista de los miembros que lo componen. Bien, bueno, entonces seguiremos hablando de estas cosas el domingo que viene. Muchas gracias a todos los que me escribís por vuestros comentarios y espero seguir teniendo interés para vosotros. Gracias.